Hoy fui hasta el correo para enviarle a Dios una carta. ¿Está segura, señora? Me dijo el hombre medio anonadado y mirándome de reojo y para todos los costados, viendo que estaba resuelta, hasta me pareció emocionado. Por supuesto, dije sonriente, esto es debido de muerte, y se puso diligente. Señor Tata Dios, no quiero que sea un abuso, pero esto no funciona. Dijiste, son seres de luz, de amor, de ternura insaciable. Lo dijiste desde la cruz y no son todos amigables. Tengo un chanchito de ahorro que desde niña he guardado. Tengo instinto de madre, estoy dispuesta a ayudarte. No será mucho ni estable. Recuerda, esto es Buenos Aires. Soy siempre la que te nombra y sé que tu viña es loable. Si no es mucha molestia, para estas Pascuas, ¿podrías acomodar los cables? Gracias. Bueno, este es mi deseo para que sean todos felices, que pasen estas Pascuas con amor. Gracias por estar siempre ahí, por acompañarme, por compartir estas pavadas que a mí me hacen estar presente y me hacen feliz, feliz de saber que están ustedes ahí. Muchos besos y sonrisas para todos, abracitos, abracitos, abracitos.